¿Microempresario? No, tú eres David, capaz de enfrentarte a diario contra Goliaths. Por eso lanzamos Negocio Ilimitable de Vodafone, para que tu negocio tenga todas las herramientas que necesitas. Infórmate en vodafone.es/negocio-ilimitable. Vodafone Business. Together we can. La economía despierta. Capital Radio. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión. Con nuestros contertulios en directo. Son expertos, son diversos en su procedencia, pero son los mejores. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Primer programa del año, recién llegados los Reyes Magos. La vertiginosa ola de coronavirus asociada a la variante Omicron continúa creciendo a un ritmo inédito para los datos conocidos hasta ahora, que apuntan a que su letalidad es menor. La Organización Mundial de la Salud ha detallado en las últimas horas que Omicron COVID ha crecido un 70% en los casos respecto a otras semanas. Sin embargo, la mortalidad ha bajado un 10%. Indica mucho este dato. La OMS habla también de 2,3 millones de nuevos contagios, lo acabamos de decir en las redes sociales, contagios estos días máximo diario de la pandemia, justamente el día de la cabalgata, el 5 de enero, previo a los Reyes. Una Organización Mundial de la Salud que ya pone el foco en la variante IHU, cuyos primeros contagios se han registrado, atención, en Francia, considera que merece atención por las mutaciones que contiene, pero que no está circulando muy activamente. Ese organismo también recuerda que las vacunas actuales son eficaces frente a todas las cepas. Una incidencia acumulada, el dato que les recordamos siempre, a 14 días, que vuelve a aumentar y se sitúa en los 2.574 casos por cada 100.000 habitantes en España. Además, las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad en las últimas horas 137.180 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas y 148 nuevos fallecimientos. En cuanto a la vacunación, un total de 38.041.112 personas han recibido ya la pauta completa. Es decir, para no liarles en datos, el 90,3% de la población, un porcentaje que asciende hasta el 92,3% en el caso de aquellos que han recibido al menos una dosis, lo que se traduce en 38.877.000 personas en España. Aragón ha registrado por segundo día consecutivo un nuevo récord de contagios de COVID-19 al notificar 7.476 casos. Le sigue Baleares, que atraviesa también una situación similar, continuando con Cantabria y Murcia, que han notificado su pico de infecciones diarias con 2.288. Está el caso de Djokovic, también tiene toda la pinta de ser expulsado a Australia en las próximas horas. Hablamos de más de 9.700 hospitalizaciones en España, 1.866 están en la UCI y siguen tensionándose también personas y empresas ante las bajas por COVID. Vamos a analizar hoy en Valor Salud el incremento en la empleabilidad en salud y el comportamiento del sector en los datos del paro que conocimos en las últimas horas. Con el ojo de todos, pacientes, ciudadanos, médicos, científicos, puesto en la esperanza. Primeros rumores de sectores científicos que ponen la hoja de ruta de la Semana Santa como fecha en la que se puede acabar con esto. Hay líneas de acción médicas y científicas que buscan más eficacia que una cuarta dosis. Caso de Israel, hablamos de los antivirales, propio tratamiento, diagnóstico en casa, pastillas, 5 días de tratamiento y fuera. Se acabó el COVID. De esta forma, las olas se pueden tratar mejor, es decir, las personas no nos ponemos graves. Hoy, viernes, la Universidad Johns Hopkins, en su página web, ha confirmado un dato que ponemos encima de la mesa escalofriante. 300 millones, 309.000 contagiados desde que comenzó esta pandemia en el mes de marzo. Ponemos en marcha, aquí en Valor Salud, una nueva sección de portada todos los viernes. Nos va a saludar una persona relevante del mundo de la sanidad, de nuestra salud. Hoy lo hace Luis de Palacio, presidente de FEFE. Hola, soy Luis de Palacio, presidente de la Federación Española de Farmacias FEFE. Desde aquí, vaya este saludo para todos los farmacéuticos de España y a todos los involucrados en la sanidad de nuestro país. Cada día es otra oportunidad para volcarnos en los demás, ayudar a los que nos piden consejo, esforzarnos por mejorar nosotros y mejorar nuestro entorno. Eso hacemos los farmacéuticos. Gracias a todos y buenos días. Buenos días a Luis de Palacio, presidente de FEFE. Se acercará a este programa todas las mañanas de distintos lugares de España, de Europa, del mundo, hombres y mujeres del mundo de la salud, dando los buenos días, algunos de ellos incluso después de haber hecho alguna guardia, cuando se trate de médicos. Se lo vamos a contar todo con detalles y con reflexión hasta las 11 de la mañana. Programa de los viernes de la salud y la sanidad. Valor Salud, comenzamos. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos saludando a nuestros invitados de tertulia de este primer día del año. Luis de Palacio, secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Tenemos a Fernando Mugarza, mejor dicho, director de desarrollo del IRIS. Don Fernando, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Fran. Muy buenos días a todos. Pues la verdad es que estupendamente, ¿no? Hemos acabado la Navidad y arrancamos con un fin de semana. Mejor imposible. Sí, estaba yo pensando que Luis de Palacio estaba, pero Luis de Palacio nos ha dado los buenos días, pero no estaba. El que sí está es Luis Mendicuti, secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Luis, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Fran, y feliz año. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué opináis los dos de Fernando, Luis, de la situación que estamos viviendo? Cuando esta misma mañana decíamos también los datos que acaba de publicar la Universidad Johns Hopkins sobre el escalofriante dato. Mira que hablamos de información y de números. 300.309.930 personas nos hemos contagiado desde marzo del COVID. Cuando están llegando ya movimientos científicos que hablan ya, ayer en algunos medios lo transmitían, de que esto se puede acabar dentro de unas semanas. ¿Qué opináis? Bueno, pues, Frank, ¿qué quieres que te diga? Yo me aferro a las palabras que emanan desde la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que todo lo que contribuya, quiero decir, a por supuesto, la esperanza es fundamental, ¿no? Y cuanto antes termine esta pandemia, pues mejor, muchísimo mejor para todos, ¿no? Mejor hoy que mañana, ¿no? Pero a partir de ahí, lo que sí que es importante es tener en cuenta toda la sensación de levedad de esta variante Omicron, pues la verdad es que no es excesivamente positiva, ¿no? Desde el punto de vista del mensaje trasladado a la ciudadanía, a la población, ¿no? Estamos escuchando que es como un catarro. Bueno, luego la realidad es otra, ¿no? Porque cuando vas y ves las experiencias en hospitales, en atención primaria, en urgencias, en este momento que están desbordados, y ves que las personas siguen ingresando y que además llegan también a las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y que desgraciadamente sigue habiendo fallecimientos, especialmente en personas susceptibles o en personas no vacunadas, en fin, etcétera, etcétera, yo creo que esto nos debe hacer reflexionar, ¿no? Nos debe hacer reflexionar. Todos tenemos muchísimas ganas de que esto termine, pero la verdad es que no podemos perder, ¿no? De alguna forma, la realidad de la situación, ¿no? Hay una cantidad ingente de contagios en este momento, tú lo has dicho. Por otro lado, esa cantidad ingente de contagios está haciendo que, lógicamente, haya pues mayor presión asistencial, tremenda en este momento, tanto, como digo, en atención primaria como en hospitalizaciones, ¿no? Y, por lo tanto, debemos de ser muy cautos y ser muy prudentes en ese sentido. Luis. Pues sí, nos encontramos otra vez en una situación muy, muy preocupante, con unos datos disparados de contagios. Estamos en máximos históricos en todo lo que llevamos de pandemia y vemos cómo vamos cayendo en una situación crítica ola tras ola y no somos capaces de evitarlo, llevamos por la sexta ola, ¿no? Apuntaría, como dice el doctor Mugarza, que pese a ser una variante menos agresiva, es una variante mucho más contagiosa. Estamos en más de 160.000 datos contagios diarios en España y una incidencia acumulada altísima de 2.500 cada 100.000 habitantes. Y esta contagiosidad, pese a que tenga menos letalidad, yo creo que nos pone en una situación de muchísima incertidumbre, ¿no? Y ese riesgo de saturación y de colapso de los servicios sanitarios. Vemos cómo la atención primaria está actualmente colapsada y los hospitales lo están empezando a notar, sobre todo, lógicamente, en urgencias y en menor medida en hospitalización. Pero al ser el número de contagios tan alto, estamos ante un riesgo muy, muy importante, y es el del colapso de los servicios sanitarios, de nuevo. Lo que es evidente, Fernando, leía yo algunos mensajes optimistas de expertos que hablan de acciones médicas, científicas, buscando más eficacia que una, iba a decir, simplemente cuarta dosis, ¿no? Tiene el valor, el caso de Israel lo han desarrollado, pero hablamos en definitiva de los antivirales, de diagnósticos, de cómo está la industria y sobre todo la investigación y los científicos realizando su trabajo mientras conocemos todos estos datos. Sí, así es. Bueno, de hecho, yo apuntaría una cosa más, ¿no?, para que no se nos quede en el tintero, que empiezan a aflorar ya casos de lo que se conoce como flurona, ¿no?, que es la combinación del virus de la gripe con el virus, con el COVID, ¿no?, con el SARS-CoV-2. Entonces, este tema es importante porque nos encontramos en un momento estacional muy propicio precisamente para todo lo que es la contagiosidad, ¿no?, también del virus de la gripe, y que desde luego pues nos tiene que hacer saltar un poquito las alarmas, ¿no?, en el sentido de especialmente en personas predispuestas a partir de determinadas edades y especialmente también en pacientes crónicos, inmunodeprimidos, etcétera, etcétera. En ese sentido yo creo que es importante, ¿no? Luego, con respecto a lo que decías, con respecto a lo que comentabas, gracias a Dios, pues la industria farmacéutica y biotecnológica y tecnológica también, ¿por qué no?, están haciendo un esfuerzo tremendo, ¿no?, desde el punto de vista de la innovación y de la investigación. Ahí están los tiempos récord en los que se han sacado las vacunas. Y ahora tenemos ya en el mercado, pues en principio, dos medicamentos, ¿no? Dos medicamentos, creo que es uno de MSD y otro de Pfizer, ¿no? Que, sí, bueno, pues que van a aliviar notablemente pues esta situación de presión que tenemos en este momento, ¿no? Yo creo que es importante esa disponibilidad, ¿no?, y que nuestro país, igual que el resto, pues que lógicamente haga y cumpla con las previsiones de consumo que puede haber de este medicamento, pues para que llegue a todo el mundo que lo necesite y lo precise, ¿no? Pero a partir de ahí, si me permite solamente rápidamente, yo insistiría en que, en tanto en cuanto esto ocurre, yo creo que es muy importante, volvemos a lo de siempre, la responsabilidad individual. O sea, o nos cuidamos nosotros a nosotros mismos para cuidar a los demás, y o nos cuidamos nosotros a nosotros mismos para cuidar a nuestros sanitarios, que, ojo, en este momento hay múltiples bajas laborales precisamente en el personal sanitario, sí, o si no vamos a vivir una situación pues complicada, por lo menos complicada. Vámonos a esta hora de la mañana, las 10 y 18, las 9 y 18, a un hospital, cualquiera de España, pero en este caso hemos elegido a la comunidad murciana, y creo que tenemos en línea a Luis Mesa, el director general del Hospital Mesa del Castillo. Don Luis, encantado de saludarle. Muy buenos días. Hola, buenos días. Feliz año a todos. Feliz año. Cuéntele a los oyentes cómo es su hospital y, sobre todo, qué situación están viviendo, para que se hagan una foto esta mañana. Bueno, nosotros somos un hospital mediano, pequeño, de unas 70 camas y 5 quirófanos, y realizamos, sobre todo, una actividad quirúrgica y de diagnóstico. Además, soy presidente de la Unión Murciana de Hospitales, con lo cual os puedo hablar un poco más de toda la situación de los hospitales privados en la región de Murcia. ¿Cuál es la situación en estos momentos, Luis? Bueno, ahora mismo tenemos aproximadamente un 15% de los ingresos COVID que hay en la región, que son 52 en nuestros centros. En la región hay casi 400 ingresos y con un peso muy importante de la zona de Cartagena. Tenemos pues cerca de 30 ingresos de COVID. Y en las UCI, pues un 5%. Tenemos tres ingresos, que aproximadamente es un 5%. De Cantabria y Murcia, recuerdo que son regiones que han notificado su pico de infecciones diarias en 2.218 y 5.520 casos diagnosticados, respectivamente. ¿Cómo están los médicos? ¿Cómo están las UCIs, Luis? Bueno, las UCI tenemos en total, a fecha de ayer, 76 pacientes en UCI en toda la región y tenemos unas 110 sin hacer grandes cambios. Luego ya hay que empezar a tirar de reanimaciones y a crear UCIs extras, ¿no? ¿Estáis notando aumento de ingresos en UCI? Sí, se nota aumento de ingresos en UCI, aumento de ingresos y muchísimas pruebas. Yo creo que todavía se hace, nosotros aquí en todos los centros está todo el mundo intentando hacerse pruebas para tener un diagnóstico y ver que si tiene que coger una baja o no, ¿no? Me imagino que lo que decía el doctor Mugaz hace un rato, las bajas también en el sector de la salud se están notando ahora, lo cual impide también un mejor tratamiento a enfermos, porque no hay personal. Sí, nosotros ahora estamos reforzando personal en todos los centros, pero sí se nota aproximadamente un 5% de personal de baja, que además va en crecimiento, que hasta ahora, como ha sido la época de Navidad, pues había menos actividad, pero estamos viendo que si siguen creciendo va a haber que ralentizar actividad y cancelar alguna prueba o alguna cirugía. Fíjense en ustedes que son las 10 y 20, las 9 y 20, hemos querido coger un hospital de algunas de las regiones afectadas. Conexión con Murcia, no sé, Luis Mendicuti, Fernando Mugarza, alguna pregunta rápida, si queréis, o alguna inquietud en esta conexión con un hospital cualquiera, como decía, de España. Luis. Sí. Bueno, yo creo que sí, Fernando, todo el mundo se cuide, sobre todo, sí, como decía Fernando, autocuidado, ¿no? Sí. Y evitar contactos sociales excesivos. Sí, y Luis Mendicuti, adelante. Sí, en primer lugar quería saludar a Luis Mesa del Castillo, presidente de la Unión Murciana de Hospitales, y quería hacerle un par de preguntas. En primer lugar, si conoce el perfil de los pacientes que se encuentran actualmente en UCI y sabe si el mayor porcentaje de ellos son vacunados, no vacunados. Y en segundo lugar, quería preguntarle si en la región de Murcia se han visto obligados o han necesitado parar la actividad no urgente en estos momentos. Adelante, Luis Mesa, del Castillo. Bueno, pues en UCI hay aproximadamente un 60% de no vacunados en los últimos datos que tenemos. Y respecto a actividad, sí ha habido hospitales públicos que están teniendo más presión asistencial y están retrasando actividad quirúrgica porque están utilizando las reanimaciones como UCI. Doctor Mugarza, adelante, con alguna reflexión. Sí, hola Luis, ¿qué tal? Buenos días. Un placer saludarte también esta mañana. Y feliz año también. Una reflexión más que una reflexión, una pregunta, ¿no? Una inquietud desde el punto de vista de las previsiones que tenéis de cara a futuro, porque lógicamente uno de los aspectos más importantes también en estos momentos es precisamente la gestión, ¿no? La gestión sanitaria y la gestión hospitalaria, que yo creo que tiene que ser bastante complicada y compleja, ¿no? Entonces la pregunta está relacionada con las previsiones que tenéis de cara a futuro y también que nos dices un apunte, si puedes, respecto a los pacientes no COVID. Vale, pues bueno, la previsión es que esta semana, aquí en Murcia por lo menos, vamos a seguir batiendo récord de contagios o de personas y que tendremos que ir ajustándonos día a día, sobre todo el tema de la plantilla, ¿no? Y luego el paciente no COVID, pues en nuestro centro se está atendiendo normalmente porque todavía nos queda capacidad, pero el paciente en general en el sistema sanitario sí que está viendo retrasos que están impidiendo su seguimiento, ¿no? Y, uh-huh, ya nos pasó sobre todo la primera ola, que la gente dejó de ir a los centros de salud porque no se le podía atender, y luego hubo una recaída mayor de pacientes crónicos e incluso de oncológicos. Uh-huh. Son las patologías que están esperando atención y que en muchos casos ha ocurrido también los infartos y los temas cardiólogos, que han aumentado casi un 30%, sí, en este año, porque claro, ante las colas uno espera y espera, ¿no, Luis? Sí, efectivamente. Es complicado a veces porque hay muchísima presión en primaria a contactar con tu centro de salud. En muchos casos no están haciendo atención porque no pueden hacer ahora mismo atención presencial y eso retrasa todo. Muy bien. Luis Mesa del Castillo, director general del Hospital Mesa del Castillo de Murcia. Gracias por el testimonio y me imagino que hoy seguirá el trabajo de médicos, enfermeras, de todos vosotros en vuestro hospital, ¿no? Sí, sí, aquí seguimos a tope. Gracias a vosotros por la invitación. Muy bien, pues saludos. Un abrazo a todos los hombres y mujeres de la sanidad de Murcia, que es una de las regiones que en estos momentos se ve más afectada por este virus. Gracias, desde Murcia. Luis, Fernando, en dos minutos que nos quedan, es el testimonio de un pequeño hospital, simbólico en cuanto a una región y cómo se están trabajando fundamentalmente. Y lo que más llamada la atención me ha hecho es que la semana que viene se espera muchísimo más movimiento, Fernando. Sí, así es. Bueno, yo creo que la comunicación precisamente con los protagonistas en este momento, ¿no?, de esa lucha contra el SARS-CoV-2 en primera línea, que son los profesionales sanitarios, los centros hospitalarios, los centros de atención primaria, las unidades de urgencias, ¿no? Yo creo que es fundamental para que realmente la población, que somos, bueno, pues la ciudadanía, los que estamos pendientes de esas informaciones, conozcamos realmente la situación en este momento que se está viviendo de presión asistencial y eliminemos de nuestra mente pues esa sensación a veces que tenemos de levedad de esta cepa Omicron que ha llegado a nuestro entorno y que en este momento pues tanto está haciendo desde el punto de vista pues de esa patología y de esa presión asistencial dirigida hacia los centros hospitalarios, urgencias y atención primaria. Es muy importante la comunicación y que los mensajes sean claros y sobre todo precisos, rigurosos y en el entorno de la realidad, que es lo que nos ha transmitido el doctor Mesa del Castillo. Muy bien, pues Luis Mendicuti, ¿algo que añadir? Sí, solo decir que creo que estas conexiones que hacemos con centros sanitarios son una buena oportunidad para palpar la realidad asistencial en nuestro país. Y como decía el doctor Mugarza, al final, pese a ser una variante menos agresiva, vemos cómo tiene su impacto, ¿no?, en nuestros dispositivos sanitarios, ¿no? Y me quedaría con una cosa. Yo creo que estamos en una situación excepcional, pero después de seis olas ya la hemos hecho cotidiano, ¿no? Y veíamos como Luis Mesa del Castillo nos hablaba de esta situación como casi su día a día, ¿no? Cuando estamos en una situación que no debe ser otra cosa que excepcional, ¿no? Bueno, pues hablando de comunicación, como decía el doctor Mugarza, hoy me acuerdo también esta mañana de Roberto Sanz, que es Soblechero, que es el nuevo director de comunicación de HM Hospitales. Hay que darle la bienvenida también al mundo de la comunicación, a todos los profesionales. Querido Fernando, ¿algo más que añadir desde el IDIS? Pues nada más, que comenzamos a partir de la semana que viene ya la actividad ingente que tenemos para este año, relacionada sobre todo con los temas de continuidad asistencial, interoperabilidad y, muy importante, el tema de comunicación y los ODS, ¿no?, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así es que nos espera un año intenso e interesante. Pues ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte al director de Desarrollo Corporativo del IDIS, doctor Mugarza. Gracias, Fernando. Cuídate mucho. Cuidaros también mucho. Un abrazo. Muchas un abrazo gracias. Muy fuerte. Luis, te quedas con nosotros un rato aquí en la tertulia. Gracias también por estar con nosotros. Nos está esperando, vale, Tim Bote de Rasta. Vamos a analizar los datos del paro y cómo podemos decir que la sanidad es el gran sector generador de empleo en la crisis. Vamos a contrastar todos estos datos para que se entienda. Más es tener una red de asesores a tu lado para ofrecerte un asesoramiento personalizado a la hora de tomar decisiones de inversión. Mucho más es poder decidir cómo y dónde invertir con el mismo apoyo, facilidad e información disponible, pero cómodamente, desde tu ordenador o dispositivo móvil, allí donde estés. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más cercano, más digital. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Xavier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra. Hasta es de mala educación preguntar cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? Y para nosotros nos parece impúdico. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. La economía despierta. Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. 10:30, las 9:30 en las Islas Canarias. En este 7 de enero, espero que se hayan portado los Reyes Magos bien con todos ustedes. Se comienza la actividad real después de las vacaciones. Sí, el lunes 10, pero ya hoy. En virtualidad total, muchas personas y empresas incorporadas a una actividad que pasa por la economía, lógicamente, que pasa por la salud, a través de la sanidad, de nuestra salud social también, está en primer plano en todas las informaciones. Estamos en 137.180 nuevos casos de COVID-19 en las últimas horas, 148 nuevos fallecimientos. Nos estamos acercando también a distintas regiones todos los viernes para analizar cómo se está llevando este COVID-19 y especialmente cómo se está trabajando desde distintos hospitales. En muchas ocasiones, y se lo preguntábamos también al doctor Mesa, a Luis Mesa del Castillo, hablando sobre esas otras patologías. Bien, hemos conocido esta mañana, para que fijen ustedes que no todo es COVID, un nuevo estudio que concluye que el 86% de los habitantes de las ciudades de todo el mundo, estamos hablando de 2.500 millones de personas, están expuestos o estamos expuestos a niveles medios anuales de partículas finas que superan la directriz de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, la contaminación, estamos hablando, desde 2005. Y en un segundo estudio se concluye también que casi 2 millones de casos de asma infantil están relacionados con la contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno, provocada también por el tráfico, y que 2 de cada 3 se producen en las ciudades. Se publican en la revista Lancet, saben ustedes, prestigiosa, y destacan en las últimas horas la necesidad constante de estrategias para mejorar la contaminación del aire y reducir la exposición a emisiones nocivas, particularmente entre niños y ancianos. Estamos hablando siempre de COVID porque es la noticia, pero también hay otras cuestiones que debemos de mejorar. Enseguida hablamos del paro y sobre todo hablamos de cómo afecta a la sanidad, pero también quiero hacer mención a esta hora de la mañana que estamos a punto, el lunes, de la vuelta al cole. Esto es lo que recordaba en las últimas horas también la ministra Darias sobre la unanimidad que hubo también en la presencialidad en las aulas, tanto a nivel de los colegios como en la universidad, que también se juntaron el otro día los rectores de España. De ahí que la presencialidad sea una prioridad, y además una prioridad absoluta, y una prioridad absoluta que ha sido compartida por unanimidad, lo quiero dejar bien claro, por unanimidad de todos los miembros de las 3 conferencias que nos hemos reunido en la mañana de hoy. Bueno, todas las, la interterritorial, la Comisión de Salud, Luis, todas destacaron la posibilidad de arrancar. Claro, ahí están estos datos. Incrementa el Omicron, incrementa el COVID, la fase letal es menor, solo en España un 10%, por lo tanto, la economía no se para, continúa esa presencialidad. ¿Qué te parece? Pues me parece positivo una decisión de este tipo, ¿no? De seguir la vida normal y como tal y como la conocíamos anteriormente, ¿no? Yo creo que quienes más han sufrido esta pandemia pandemia y esta situación excepcional han sido nuestros niños, ¿no? La gente más joven, ¿no? Que se ha visto privada de su derecho a ir a la escuela, de su derecho a compartir un aula con sus compañeros, y creo que en la medida de lo posible, si es seguro, es positivo que se produzca esta vuelta a las aulas con normalidad. Sobre todo porque habéis que hacer los padres, ¿no? Si no, ¿no? Eso es otra. La conciliación, ¿no? De esa vida profesional, yo creo que es muy, muy, muy interesante. Por cierto, que quiero destacar también, echando un vistazo a la revista Forbes, que ha sacado el listado, Luis, de los mejores médicos de nuestro país, con los 100 nombres más reconocidos del panorama en 24 especialidades, los cuales ejercen en más de 60 centros hospitalarios públicos y privados, mediante el recopilatorio Forbes, que señala a los profesionales que han destacado, como digo, en el campo de la medicina. Entre ellos, digo algunos solo, está el Hospital Universitario Valle de Hebrón, Clínica San Carlos, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario La Paz, Gregorio Marañón, Quirón Salud, el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, el Universitario de Cruces, Puerta de Hierro, el Tecnon, el Infantil Niño Jesús, el Virgen de Rocío de Sevilla, el Gemantrial Puyor o el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Son solo algunos. Lógicamente son 100, pero hay muchos más de 100 médicos destacados en España. Pero estamos hablando de la lista Forbes, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que es destacado que se fijen en los que más están trabajando en esta línea, y los hospitales que se ponen en primer plano, cuando una mezcla de privado y público, ¿no? Así es. Yo creo que este tipo de listas ponen en valor, ¿no?, la calidad de nuestra sanidad, y, como dices, no solo de la sanidad privada, que es la que representamos desde ASPE, sino también la sanidad pública. Tenemos una magnífica sanidad pública y así debe ser, ¿no? Nuestro modelo es un modelo de éxito y nuestros profesionales son reconocidos en todo el mundo, ¿no? Tenemos un modelo de formación médica y formación especializada que es el deseo de muchos países. Muy bien, pues son datos que de vez en cuando nos gusta destacar, sabiendo, insisto, que hay muchos más médicos que 100 que están haciendo las cosas bien, lógicamente, en España. Enseguida hablamos con Valentín Bote, director de Randstad Research, para hablar de por qué la sanidad ha sido el gran sector generador de empleo en la crisis. Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza. Saludamos al señor Bote, director de Randstad Research. Querido Valentín, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿por qué le podríamos, qué datos podríamos, es evidente el contexto en el que estamos, pero en los últimos datos del paro que ya conocemos y que te escuchamos en todos sitios, la sanidad ha sido el gran sector generador de empleo en la crisis? ¿Qué datos nos podías aportar y qué reflexión, Valentín? Bueno, si tomamos como referencia el momento previo al inicio de la crisis, febrero de 2020, y comparamos con los datos que conocimos hace muy pocos días, de diciembre de 2021, nos encontramos con que el sector sanitario ha aumentado su nivel de afiliación en algo más de 158.000 personas. Uh-huh. Eso le destaca con muchísima diferencia respecto a otros sectores en cuanto a generación de empleo. Ahora mismo nos encontramos, es obvio el contexto en el que estamos, claro, y la necesidad que ha sido, que hemos tenido de reforzar la actividad sanitaria. Por supuesto, hay una reflexión y una duda, es en qué medida ese es un empleo que se consolidará o, cuando pase la pandemia, una parte de él ya no será necesario, ya no necesitaremos uh-huh. ejércitos de vacunadores ni cosas así, ¿no? Pero es cierto que ha sido un sector que, desde un punto de vista estadístico, pues ha aumentado su empleo un montón, más de un 9%. Claro, esto es paradójico muchas veces, Valentín, cuando estamos hablando de profesionales, enfermeras también, que no encuentran trabajo y se tienen que marchar fuera de España, ¿eh? Bueno, aquí entraríamos en una cuestión que es la relacionada con las condiciones laborales, claro, los salarios y demás, porque sí que creo que muchas de las personas que se han ido fuera en este sector ha sido porque tenía unas condiciones salariales pues muy atractivas para, claro, en términos comparativos, para poder trabajar. Pero a día de hoy, y bueno, incluso antes de la pandemia, ¿no? Por situarlo en un contexto de pandemia, los niveles de paro en España de médicos, por ejemplo, eran extraordinariamente bajos, es decir, que existía la posibilidad de trabajar en España sin grandes problemas. La cuestión, por supuesto, condiciones laborales, y ahora en el contexto de pandemia, pues es algo extraordinario porque evidentemente demandamos y necesitamos muchos más de los que necesitábamos antes. Por último, Valentín, pronóstico, al menos parece que este 2022 va a seguir incrementándose, aunque apuntamos esa nota que tú decías de, bueno, y cuando esto se acabe, ¿qué va a pasar, no? Bueno, 2022, por supuesto, como no puede ser de otra manera, nace con muchas incertidumbres, algunas asociadas pues a la pandemia, a la evolución de las distintas oleadas. Por supuesto, otras cuestiones son propias nuestras, pues como puede ser el nuevo marco laboral que tenemos y cómo va a encajar eso el mercado de trabajo y cómo lo va a ir interiorizando. Pero lo que vemos por delante es un contexto en el que pensamos que va a seguir creciendo el empleo, con menos ritmo que en 2021 y en definitiva, pues también viendo que no en todos los sectores la dinámica es igual. Hay sectores pues que están creciendo de una manera muy, muy cómoda, como puede ser sanidad, como puede ser el sector logístico, y otros que siguen sufriendo mucho, como hostelería. Muy bien, pues ahí están los datos del paro que lo conocíamos hace unos días, y sanidad como el gran sector generador de empleo en la crisis. Valentín Bote, director de Raxa Research, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Un placer, como siempre. Gracias, Valentín. Luis, ¿qué te parecen estos datos desde la patronal? Pues como todos sabemos, y ya hemos dicho en estas ondas en reiteradas ocasiones, la escasez de profesionales es probablemente la mayor preocupación del sector sanitario, especialmente en enfermería y en algunas especialidades médicas. Por poner el ejemplo de la enfermería, actualmente, según una encuesta que hicimos entre nuestros centros asociados recientemente, el 95% de los hospitales están en búsqueda activa de profesionales de enfermería, y por contra, el paro en esta profesión se sitúa en el 1%. Es cierto, como decía Valentín, que la necesidad de personal de enfermería ha aumentado con la pandemia, pero es una situación que se venía dando desde hace años y que la pandemia solo ha hecho que aumentar, ¿no? Y que tensionar. Hay que buscar soluciones a esta situación. Pasa por homologar títulos de forma más ágil, pasa por aumentar el número de plazas de universitarias de enfermería. Hay diversas soluciones, muchas de ellas a largo plazo, pero que hay que empezar a poner sobre la mesa y empezar a ejecutar. Me consta de todas formas que distintas instituciones, bueno, vosotros también, desde vuestra comisión de recursos humanos, no paráis de investigar, de hablar con directivos sobre el empleo, ¿no? En el sector, que se da esa paradoja, que es necesaria, lógicamente, cuando ocurre una pandemia como estas, pero que no se puede digamos, desinflar las oportunidades, ¿no? Eso es. En este momento, en esta comisión de recursos humanos, los directores de recursos humanos centran sus mayores esfuerzos en la captación de talento y en la retención de este talento, ¿no? Y no están pensando en otra cosa. Quieren contratar en el largo plazo y la escasez de profesionales hace que cada vez sea más difícil, ¿no? Muy bien, vamos a afrontar otro asunto, que es que en las últimas semanas el sector de la farmacia ha vuelto a convertirse en el epicentro de la crisis sanitaria que vivíamos desde marzo del pasado 2020, coincidiendo también con la cercanía de las fiestas navideñas y la aparición de la variante Omicron. Los pacientes tuvieron complicada la tarea de conseguir test de antígenos, llevando a muchas farmacias a colgar los carteles prácticamente de que no había existencias. La Comunidad de Madrid prácticamente el día 23 se puso a disposición, y todavía está a disposición si no se ha utilizado, alguna prueba antitest, con el, podríamos denominar, peregrinaje de los pacientes por distintas farmacias. ha puesto en marcha desde Luda Partner un sistema que conecta esas farmacias entre ellas y permite realizar consultas inmediatas para localizar medicamentos, productos de para farmacia. Quiero que me cuente un poco, Marcos Alves, socio de este proyecto, la idea que están desarrollando. Querido Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿cómo es lo que estáis trabajando? Cuéntanos. Bueno, nosotros desarrollamos una tecnología hace ya unos años, en 2017 arrancamos el proyecto, tras una iniciativa de la patronal aquí en Madrid, que detectó la problemática que estás comentando, que es a veces cuando vas a una farmacia no encuentras un medicamento o un producto para farmacia porque está desabastecido. Y lo que hemos creado nosotros es una tecnología que permite conectar las farmacias entre sí, digamos que les permitimos comunicarse entre ellas, y cuando un paciente físicamente viene a la farmacia, si no tiene ese medicamento, lo va a poder localizar a través de nuestra tecnología, simplemente tecleando pues Primperan o la palabra adecuada, lo va a poder localizar en cualquier farmacia cercana a donde esté el paciente. Uh-huh. Y hay consenso general en este asunto. ¿Se está siendo una oportunidad? ¿Se está utilizando este sistema, Marcos? Bueno, nuestra tecnología está más que comprobada y validada, y siempre me gusta decirlo, que a través de los datos, más que por una opinión, por los datos. Nosotros este último año hemos ayudado a 25.000 pacientes a localizar, gracias a la farmacia, a un medicamento que estaba desabastecido. Insisto, en desabastecido significa que no lo hay en el mercado, no lo puede reponer el distribuidor por la tarde, es decir, que el laboratorio lo vendía a otro mercado porque lo ha podido vender más caro, problemas de suministros como ha pasado con los antígenos y demás, y nosotros este año pues hemos conseguido a 25.000 pacientes a localizar medicamentos. De media te cuenta que hay un 10% de casos que cuando vas a la farmacia no lo encuentras. En Madrid es un 7%, en Andalucía es un 17%, es variable, pero es una problemática sobre todo importante, dado que puede afectar al tratamiento de un paciente, y eso pues la salud al final es clave. ¿Alguna búsqueda en un tratamiento concreto, Marcos? Y sobre todo quiero que me menciones cómo está el asunto también de los antígenos, sobre todo a la hora de la vuelta ahora al trabajo y a búsqueda también de esas pruebas. Sí, a ver, siempre hay muchas búsquedas, sobre todo con temas de cardiología y, por lo tanto, pues, como digo, en este caso cardiología, pues son temas muy sensibles y no puedes fallar a tomar tu medicación. Y después hay todo tipo de búsquedas en diferentes tipos de medicamentos. De cara a lo que está pasando ahora con los antígenos, es una locura que se nos ha escapado a todo el mundo. Las cuales farmacias han estado dando servicio máximo, trabajando día y noche para poder dar mejor servicio a los pacientes, y desde Luda pues nuestra herramienta la ha utilizado también para buscar antígenos en una farmacia cercana siempre que han podido. Pero es verdad que ha sido una situación de un pico extremo, no habitual, y espero que no vuelva a surgir demasiado en los diferentes mercados, pero sí que nuestra herramienta de Luda ha ayudado a que pueda localizarlo cuando lo necesitaban, en caso de que lo hubieran en alguna otra farmacia, porque es que es verdad que han estado muchas desabastecidas. Muy bien, Marcos Alves, desde Luda Partner, muchísimas gracias. Queríamos conocer un poco más vuestro proyecto y cómo se estaba trabajando. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a vosotros. Buen día. Buen día. 10:47, recta final con Nacho Nieto y Antonio Burgueño, que nos están esperando. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Las 10:48, las 9:48 en las Islas Canarias. Estamos en directo en Capital Radio, las mañanas de los viernes a las 10, Salud y Sanidad. Desde todos los puntos de vista, con tertulia final con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, es consejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Pues bien, en este 2022, que ya llevamos unos días danzando en él. Que nos saludemos mucho en este 2022, que hagamos muchas cosas, que será lógicamente muy buena señal para todo, ¿eh, querido Nacho? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que este año va a ser diferente al 20 y al 21, tiene que serlo, y tenemos que estar además dispuestos a lo que sea, ¿no? Yo he estado escuchando el programa esta mañana, he podido hacerlo, oyendo algunas cosas de las que se decían, con las que estoy totalmente de acuerdo, y además, de ninguna manera, opiniones de los profesionales, de un médico que está al frente de un hospital o de un servicio de urgencia, saben perfectamente lo que pasa, pero creo también que desde ese aspecto que a veces le damos un poquito más, ¿no?, en este punto final entre la política y la gestión, iba a decir de alto nivel, ¿no?, la de la dirección de los hospitales, la dirección de la sanidad, pública o privada, me da igual, pues tenemos también que tener en cuenta algunas cuestiones que yo creo que son positivas en este año 2022. Querido Antonio Burgueño, también experto, director del proyecto Venturi. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Aquí estamos avanzando el 2022. Bueno, pues espero también que te dé muchísimas alegrías. Iba a decir estos dos patitos del 2 y el 2, querido Antonio. Vamos a ver, ya sabe usted que a estas alturas de año, en la primera semana, muchas de las promesas que se hace la gente empiezan a abandonarse. Por cierto, bueno, me genero unas expectativas realistas, así que de momento voy bien. Por cierto, Antonio, ¿qué va a pasar con Djokovic? ¿Lo van a echar de Australia esta mañana? ¿Cuál es la visión? Lo está comentando todo el mundo esta mañana. Pues yo soy muy de Nadal, y tiene razón, es clarito. Oiga, es la norma para todos, y estaría muy mal que hubiera excepciones. Si cumple la norma, que esté, si no cumple la norma, que no esté. Esperemos que se haga lo que haya que hacer con la norma, y parece que la norma dice que le devuelvan a su casa. Nacho, hay comentarios científicos solo hay que echar un vistazo a los medios de comunicación ayer en el día de Reyes, que hablan de que no para. Lo hablábamos con Antonio, y lo hablábamos también con Fernando Bugarza, con Luis Mendicuti, de cómo se está trabajando en la investigación de cara a la cuarta dosis. Es muy importante, es el ejemplo de Israel, pero están investigando sobre antivirales, las pastillas que puedan salir contra el virus y la poca letalidad que hay en este Omicron. Yo creo que va en relación todo. ¿Cuál es tu opinión? Sí, vamos a ver. Yo creo que tenemos que estar todos muy al tanto de lo que está sucediendo y de lo que se está encontrando, porque yo creo que después de estos dos años que vamos a cumplir ya con este tinglao que nos llegó encima, hemos estado generalmente en una especie de situación de desconcierto y de cierto desconocimiento. No sabíamos lo que estaba pasando, no sabíamos lo que nos venía encima. Los investigadores, los científicos, han ido tratando de poner claridad en ese barullo y sacando y obteniendo grandes resultados. Pero después de dos años, estos cambios y todo lo que se está produciendo, venimos a estar en una situación muy parecida, con un gran avance, todo lo que hemos aprendido ya y lo que hemos logrado. Pero cambia la situación completamente y tenemos que ir adaptándonos a lo que debe, y yo creo que va a ser el futuro, ¿no? Y en ese sentido también hay indicaciones bastante claras que nos dicen, yo no sé si para tranquilizarnos de verdad y animarnos, o porque tienen una base científica real y profunda, yo creo que las dos cosas se suman, para que estemos en esa tranquilidad, afrontemos el futuro en condiciones. Esto está cambiando. Desde el principio se decía, el SARS-CoV-2 ha venido para quedarse. Es verdad, ha venido para quedarse, pero no va a quedarse como el primer día. Claro. Se va a quedar de otra manera muy diferente, que bueno, pues que nos estamos acostumbrando, que lo vamos a hacer, que cada vez vamos a estar preparados más para defendernos, y que en un futuro más o menos próximo, yo creo que más bien más próximo que más lejano, pues estaremos en unas condiciones muy diferentes para afrontar el futuro, iba a decir, de la humanidad y por supuesto el del COVID, que va a convertirse en otra cuestión, y seguramente y no nos relajemos demasiado porque vendrán otras cosas que nos harán espabilar. Está claro. También, Luis, seguro. Desde la patronal, ¿hay algún viso de acción? Seguramente la semana que viene empezarán a oírse este tipo de acciones, en el que la colaboración pública-privada en estos momentos vaya incrementándose. Sé que lo público está acudiendo a distintos sectores, ¿no? Que es muy lícito, ¿eh? El ejército, distintos entornos, pero ¿se va a colaborar algo más, sobre todo en estas semanas duras que nos esperan? Público-privada va por barrios, ¿no? Y va por comunidades autónomas. Estamos viendo, estos días hemos tenido noticias llamativas, ¿no? Por una parte, el presidente del gobierno anunció que recurriría al ejército para impulsar la vacunación, esta tercera dosis, y habló de 1,000 efectivos del ejército, ¿no? 1,000 efectivos sanitarios del ejército que iba a movilizar, y de hecho ya los ha movilizado por 13 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, ¿no? Sin embargo, en la sanidad privada tenemos 70,000 enfermeros o enfermeras que están a disposición del presidente del gobierno y del Estado español y de las comunidades autónomas para ayudar en la vacunación. Y sin embargo se prefiere movilizar a militares y a solo a 1,000, ¿no? Y es muy llamativo. Y luego, por otra parte, está la noticia de la comunicación de los positivos a través de las farmacias, ¿no? Que es otra medida que va a ayudar, sin duda, a evitar el colapso y la saturación en la atención primaria, pero no deja de ser una medida extraordinaria y da la sensación de que estamos en esa situación porque se está infrautilizando los recursos disponibles, ¿no? Y la sanidad privada forma parte del Sistema Nacional de Salud. Pues las opiniones de Luis Mendicuti, de Nacho Nieto, de Antonio Burgueño. Se me olvidaba Chelia Hospitales hoy, pero no se me olvidaba, lo teníamos presente en un mensaje hoy que nos trasladan. Pues para situaciones de duelo, ¿no? La unidad de duelo de HLA Moncloa, que está especializada en el apoyo a personas con enfermedad grave, en la fase final de la vida o en proceso de duelo por una pérdida, equipo de especialistas en psicología, psiquiatría, que ofrecen bueno, pues todo tipo de terapias individuales, grupales, ya saben, cuenten con este servicio también a través del 638-587-805 HLA Hospitales, que nos manda un mensaje en Valor Salud todos los viernes. No sé si he querido entender que Nacho quería decir algo en esta reflexión que decía Antonio. Nos quedan 2 minutos. Sí, yo le quería sumarme a lo que decía Luis, pero también hacerle una cosa que él lo ha dicho muy suavemente y lo ha indicado, pero que es que muchas veces, por supuesto, sin olvidar y sin desmerecer para nada la labor que el Ejército Español ha hecho cuando hace falta en muchísimas cosas, la sigue haciendo y la seguirá haciendo. Ojo, o sea, eso por encima, pero es verdad que a veces las soluciones que se dan desde un órgano político, pues aunque sean en la sanidad, desgraciadamente son más políticas que de gestión sanitaria, que sanitarias en general. Y eso es lo que sucede también en ese ámbito, me temo yo. Antonio, nada más ni nada menos. Bueno, pues mira, yo quisiera subrayar una frase y como colofón que ha dicho Luis al principio del programa, decía, la cotidiana excepción, no son las mismas palabras, pero esa es la idea que yo lo entendía. Esto ha empezado a ser una cotidiana excepción, ¿no? Y tenemos un problema que tenemos que resolver, que es la sanidad, que está colapsada, pero está colapsada en primaria, está colapsada por una... Y aunque han aumentado muchísimos efectivos, como también se ha comentado en este programa, al final también es una burbuja porque acabará disminuyéndose el número de profesionales que se pueden mantener una vez que pase esto, y la pelota que queda va a dejar el COVID hecho estudería. Así que queda mucho trabajo por dar. Bueno, pues como saben, siempre acabamos con tonos musicales. Y hoy me apetecía muchísimo esto. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. Bueno, Nacho, no tenemos más remedio, ¿no? Que ver todos los días como una gran oportunidad, como los mejores de este 2022. Debemos hacerlo por la cuenta que nos trae. Además, es muy bueno y muy sano. Vamos, saludable. O sea, que hagamos. Muy bien. Pues un abrazo muy fuerte, con ganas de verte. Gracias. Igualmente a todos, un abrazo. Feliz año. Hoy puede... Querido Antonio, un abrazo muy fuerte también, que todos los días son buenos, ¿eh? Cada día pues un gran día, sí señor. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Querido Luis Mendicuti, desde la patronal, muchísimas gracias. Seguimos el próximo viernes. Gracias a ti y vamos a por este 22. Vamos, vamos allá. Cuídense mucho con todo el equipo de salud, asesores, producción, Laura Muñetón, con Pedro Jiménez, con Félix Franco, con todo el equipo de realización. El viernes, más salud y sanidad aquí en la radio. Buena semana, cuídense, adiós. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.